Qué divino amor, qué divino amor, qué divino amor, amor. Qué divino amor, qué divino amor, qué divino amor, amor. Este amor que me das es divino, hace feliz. Es amor, lo más grande para mí. Nunca antes fui feliz, ni tampoco conocí la verdad del amor como el que ahora encuentro en ti, divino amor. Yo quisiera siempre dártelo todo, pero nada tengo, solo te tengo a ti. Por eso soy feliz. ¿Para qué quiero el sol si eres todo para mí? ¿Para qué quiero luz si la luz la encuentro en ti? El calor, el sabor, la pasión de tu querer. Es amor lo que ha nacido en ti y en mi divino amor. Qué divino amor, qué divino amor, qué divino amor, amor. Qué divino amor, qué divino amor, qué divino amor, qué divino amor, qué divino amor, amor. Qué divino amor. Yo quisiera siempre dártelo todo, pero nada tengo, solo te tengo a ti. Por eso soy feliz. ¿Para qué quiero el sol, si eres todo para mí? ¿Para qué quiero luz, si la luz la encuentro en ti? El calor, el sabor, la pasión de tu querer. Es amor lo que ha nacido en ti y en mi divino amor. Qué divino amor, qué divino amor, amor. Qué divino amor. Qué divino amor, amor.